Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Dios es bueno y Dios es digno de ser alabado en gran manera en medio de su pueblo. Por eso yo invito al pueblo del Señor que le alabe, que le adore, que no cierre sus labios delante de su presencia, sino que mantenga en el Señor una actitud permanente de alabanza y de adoración. Quiero invitarle a estar de pie, hermanos, y a buscar en sus Biblias, en el libro de Segunda de Samuel, en el Antiguo Testamento, Segunda de Samuel, en su capítulo 22, y allí estaremos leyendo el verso 32. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 32. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Leemos de nuevo. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Señor, gracias te damos por tu palabra. En esta hora, Señor, te pedimos que tú hables a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Que en este momento, Señor, nosotros podamos entender, podamos comprender cuál sea, Señor, la voluntad tuya para nuestras vidas en esta mañana. Por eso, Señor, en esta hora nos movemos en tu dirección y nos ponemos a tu disposición, Señor, diciéndote en esta mañana, Señor, habla, Jehová, porque tu pueblo escucha. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Y en esta mañana, en realidad, no tengo claro, no sé, quizás como yo calificaría esta palabra que quiero compartir con ustedes. Si quizás podría ser una enseñanza, quizás podría ser un sermón, un mensaje, una prédica, no sé, quizás el nombre que podría ponerle en esta mañana. Pero le invito a que lo juzgue usted. Y que en este momento usted piense en esta pregunta. Esta pregunta que es el tema de lo que quiero compartir en esta mañana con usted. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Es la pregunta que yo hago en esta mañana. Esta pregunta precisamente es sumamente relevante para el orden de cosas en que nosotros vivimos hoy. Es necesario que en nuestra vida nosotros definamos ciertas cosas que son importantes para nosotros. Nosotros definimos dónde queremos vivir, definimos en nuestra vida qué queremos hacer, definimos y ponemos en claro lo que nosotros queremos estudiar. E incluso nosotros definimos cuando queremos llevar en nuestra vida algún modelo de negocio. Y decimos, este es el negocio que voy a montar. Esto es lo que quiero hacer. Por este camino quiero transitar. Es decir, nosotros vivimos constantemente definiendo cosas en nuestras vidas. Por eso yo preguntaría, me atrevería a preguntar en esta mañana, ¿cuántos aquí viven del azar? O sea, se levantan hoy y sea lo que sea en el día de hoy. Mire, nadie levantó la mano. Parece que aún cuando usted se levanta, usted planifica algo en el día. O quizá lo planificó el día anterior. O quizás va definiendo, va planificando según se van presentando las situaciones. Pero nosotros vivimos definiendo cosas. Y eso es importante el día de hoy. Porque nosotros podemos ver que el hombre está sumido en la confusión del mundo moderno, lo cual claramente le impide conocer a cabalidad quién es su Dios. A veces el hombre no tiene claro quién es su Dios, si el Dios es su trabajo, si quizás su Dios es el dinero, quizás su Dios son las obligaciones, los compromisos, los negocios. Probablemente su Dios esté representado en su pareja. Probablemente su Dios esté representado en sus hijos. No sé. Lo cierto es que como el hombre está involucrado en las cosas que son del mundo, esa situación le hace difícil poder determinar con claridad y precisión quién es su Dios. Así, de esa misma manera, la iglesia no está escapa a esta realidad. Todo lo contrario, la iglesia está expuesta a vivir en esta realidad de no definir quién es su Dios. A veces se torna difícil el poder tener una comunión estrecha con el Señor de forma tal que podamos responder a la pregunta de quién es tu Dios. Son tantas las cosas que nosotros vivimos diariamente que probablemente como iglesia nosotros no podemos a ciencia cierta decir, definir, establecer quién es mi Dios. Porque son tantas las cosas que tenemos, son tantos los afanes, son tantos los compromisos, son tantas las obligaciones, son tantas las necesidades, son tantos los problemas, son tantas las circunstancias que afectan a nuestra vida que muchas veces se nos hace difícil a nosotros poder tener una relación con el Señor que nos permita a nosotros definir quién es nuestro Dios. Y esa realidad nosotros la podemos verificar en nuestra propia vida. La podemos verificar en la forma como nos comportamos. La podemos verificar en la forma como tratamos a otros. La podemos verificar en la manera de cómo nosotros sostenemos nuestras relaciones, ya sean de familias, conyugales o de amistad. ¿Quién es tu Dios? La respuesta está expresada en lo que nosotros somos y en lo que nosotros hacemos. Yo pensaba cuando estaba sentado allí, decía, mira cómo Dios viene ordenando todas las cosas, cómo Dios viene trayendo todo a su lugar. Y en la clase del hermano Olivo hablaba de eso. Y se terminó diciendo, creo que fue el pastor que lo mencionó, cuando estaba hablando de las cuatro leyes espirituales, terminó diciendo el pastor que una persona que expresa esas cosas desde su interior es porque Dios no está en su interior. Por lo tanto, no conoce a Dios. No sabe quién es su Dios. El saber quién es Dios se expresa a través del respeto que yo tengo a las cosas de Dios. ¿Hay alguien que le alabe? ¿Quién es mi Dios? Está representado en el caso que yo le hago a Dios cuando Dios me está hablando. Cuando nosotros vemos la historia del hombre y la concepción que el hombre tiene desde la antigüedad acerca de Dios, la concepción que el hombre tiene en su mente, a través de la historia ha tomado muchas formas. Por eso nosotros vemos que en la mentalidad del hombre antiguo, Dios podía estar representado en un árbol. Así representaban a Baal en la antigüedad. Pero también Dios podía estar representado en una roca, en una piedra, en una peña. Así representaban a Acera, que también es Astarte, que también es Astarot. Pero también en la antigüedad el hombre representaba a Dios a través del sol, como lo hacían los antiguos egipcios. A ese Dios se le llamaba Atón. Pero también podía estar representado ese Dios en el mar, como lo hacían los nórdicos y los escandinavos. Y en la concepción de estos dioses que te estoy mencionando, de los cientos de miles que ha tenido la humanidad, todos ellos tenían una cosa en común. Escucha, hermana Eva, todos estos dioses tenían algunas cosas en común. Número uno es que eran dioses falsos, porque era representación de un dios a través de la creación que había hecho el Dios verdadero. En segundo lugar, tenían en común que eran dioses lejanos y dioses distantes. ¿Cómo le llego al sol? ¿Cómo le llego a la luna? ¿Cómo le llego a la estrella? ¿Cómo le llego al mar? ¿Cómo domino el mar? Eran dioses distantes, dioses lejanos. Pero en tercer lugar, eran dioses inaccesibles, porque eran dioses con los cuales era imposible tener una relación personal. No puedo tener una relación con una piedra. No puedo tener una relación con un tronco. ¿Qué relación puedo tener con el sol? Son dioses impersonales en los cuales no podemos nosotros en ninguna medida tener ninguna relación con él. Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué relación puedo tener yo con el dinero? ¿Qué relación puedo tener yo de manera personal con el trabajo, con el negocio, con la profesión? Todo aquello que sustituye a Dios, al Dios único y verdadero, es impersonal, es distante, es lejano, es inaccesible. Por lo tanto, es una ilusión, es una quimera, y como diría el hermano Olivo, es una pantalla, representa lo que no es. Por esta causa, todos estos dioses que te he mencionado se mantenían ocultos, estaban en el silencio, estaban en el misterio. No había forma de que aquellos que le adoraban, no había forma de que aquellos que le servían, no había forma de que aquellos que se acercaban a ellos pudieran responder la pregunta: ¿quién es tu Dios? Y es por eso que nosotros encontramos en la palabra, en un momento determinado, cuando el apóstol Pablo estaba recorriendo las regiones de Grecia, las regiones de Asia Menor, donde él se encuentra en un lugar llamado el Areópago, y allí había una multitud de altares, cientos y cientos de altares dedicadas, hermanos, a todo tipo de divinidad. Casi todo lo que existía tenía una divinidad, tenía una representación, tenía un dios. Y allí en aquel lugar habían cientos, cientos y cientos de altares para cada una de esas concepciones que el hombre tenía acerca de Dios. Y es allí en aquel lugar donde el apóstol Pablo, cuando encuentra en un rinconcito allá lejano un altar pequeñito que decía: al Dios no conocido. Por si acaso se nos escapa uno, allá vamos a poner un altar para aquel que quizás a nosotros se nos está escapando. Y es el apóstol Pablo el que le habla a aquellas personas que están allí reunidas y dicen, oye, pero ya yo veo que ustedes son muy espirituales, ya yo veo que ustedes son muy inquietos, ustedes andan buscando y quieren conocer, pero déjenme decirles a ustedes que ese que ustedes tienen allí, el Dios no conocido, ese es el Dios del cual yo estoy predicando, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo el mar y todo lo que en ellos hay, es ese Dios pequeñito que ustedes tienen allí, el cual es Rey de Reyes y Señor de señores, y el que se levanta por encima de todos sus dioses. Y persiste la pregunta: ¿quién es tu Dios? David, en este capítulo 22 del libro de Samuel, de Segunda de Samuel, que le invito a que lo lean completo, hace una descripción de quién es ese Dios. Y él establece en el contexto de esta palabra que lo que Dios hace en nuestro favor, cuando lo buscamos de forma cercana, adquiere significado para nuestra vida. Mire, hermano, yo me voy a atrever a decir varias cosas aquí, quizás son muy radicales, pero me voy a atrever a decirlas. En el contexto en que el salmista David está hablando, el que no busca la presencia de Dios no conoce a Dios. Es imposible. Porque a diferencia de los demás dioses, Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que trata cara a cara. Dios es un Dios que trata en persona, que trata contigo. Tanto es así que dice la palabra que el lugar allá, el lugar santísimo que estaba reservado, el lugar santísimo que estaba apartado, el Señor rompió el velo para que usted y yo, por la sangre de Jesucristo, por la regeneración del perdón de nuestros pecados, nosotros podamos entrar allá al lugar santísimo donde está Dios y podamos estar con Dios y hablar con Dios y tratarnos con Él. Pero el salmista David dice algo. El salmista David está diciendo que en la medida que nosotros buscamos a Dios, en la medida que nosotros nos acercamos a Él, lo que Dios hace por nosotros adquiere significado para nuestra vida. Y en el verso 4 del capítulo 22, Él dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Fíjese qué es lo que Él está diciendo. Él no está diciendo que Él está y va a alabar a Dios cuando está en el problema, cuando está en la necesidad, cuando Él está en la aflicción. Él no está diciendo eso. Él dice: alabaré a Jehová por una sola condición. No porque Él me salva, ni porque Él me rescata, ni porque Él me ayuda, ni porque Él me bendice, ni porque Él me provee. No, yo alabaré a Jehová. ¿Por qué alabaré a Jehová? Porque Él es digno de ser alabado. Por esa sola condición yo voy a alabar a Dios. Y cuando llegue el peligro, seré librado del enemigo. Alaba lo que Él vive. Pero Él da una listica. Y usted me va a permitir leerla. Yo pude ver, no de manera exhaustiva, de qué manera David responde su pregunta. ¿Quién es tu Dios? Entonces David se responde él mismo. David se responde él. ¿Quién es tu Dios? Entonces él está estableciendo en este texto que la alabanza es el punto de partida para conocer quién es Dios. Oiga lo que le está diciendo. Yo voy a alabar a Dios. Yo le voy a alabar. Porque Él es digno. Y cuando llegue la situación, yo seré librado. Yo voy a conocer quién es Dios y usted verá cómo Él lo conoció. Dice la lista que está aquí, una lista de 32 cosas. De 32 atributos que están en ese solo capítulo. La lista no es extensa, pueden haber más. Y de hecho creo que sí que lo hay. Solo que brevemente busqué estos 32. Escuche bien lo que dice David. ¿Qué es Dios para él? Dice David que Dios para él es roca, que Dios es poderoso, que Dios lo apoya, que Dios es limpio y es santo, que Dios es fortaleza, que Dios es su salvador, que Dios es el que le guarda, que Dios es luz. Él dice que Dios es digno, que Dios es liberador, que Dios es justo, que Dios conquista. Él dice que Dios se indigna de lo mal hecho. Él dice que Dios es guerrero, misericordioso, perfecto, que Dios truena y se hace sentir, que Dios fortalece, que Dios es firme, que Dios te entrena, que Dios es benigno, que Dios es protector, que Dios da seguridad. Él dice que Dios habla, que Dios es victorioso, que Dios te escucha. Él dice que Dios es grande, que Él es vengador de sus hijos, que Dios controla los pueblos. Él dice que Dios es el que te exalta y termina diciendo que Dios es digno de ser alabado. Yo no sé si ahí usted encuentra razón suficiente para decir quién es su Dios. Pero David está diciendo que su Dios es todo eso. Ahora, agarre todas esas cosas, licúelo, y lo que le va a resultar es Dios. Dios es un Dios que habla, Dios es un Dios que responde, Dios es un Dios que escucha, Dios es un Dios que salva, que libera, que es luz, que conquista, que es perfecto, que es grande, glorioso, que es digno de ser alabado. Y cuando él termina diciendo esto, ¿sabe qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo que para nosotros poder verificar estas cosas en nuestra vida, nosotros tenemos que hacer reconocimiento de Dios en nuestras vidas. Esta mañana, el hermano Olivo decía, y el pastor lo mencionaba, y Olivo lo corroboró, cuando nosotros ponemos el yo, cuando soy yo, y todo es yo, el salmista David está diciendo, mira, yo tuve una lucha, tuve una guerra, y vencí, pero no fui yo. Fue Jehová que me dio la fortaleza. Él está diciendo, mis enemigos me rodearon y me cercaron, pero el Señor me liberó. Probable estuve enfermo, pero el Señor me sanó. Estuve en necesidad, pero Dios me proveyó. Pero no sé si hay algo, si usted notó que en la lista él reconoce algo. Y de las que él dice, solamente voy a mencionar dos que me llamaron mucho la atención. Él dice que Dios se indigna. ¿Sabe lo que es indignación? ¿Sabe lo que es indignación? La indignación, dicho de manera sencilla, es el sentimiento, en términos negativos, ¿verdad? El mal sentimiento que da una acción incorrecta. Dios, oye Roma, Dios se indigna de las acciones incorrectas. Yo quiero saber si la iglesia me está escuchando. Dios es un Dios que se indigna de las cosas incorrectas. En otras palabras, Dios se siente mal. Dios reprueba lo mal hecho. Por esa razón nosotros tenemos que ser correctos en la presencia del Señor. Y la segunda cosita que dice es que el Señor truena ¿Qué es lo que hace el Señor? No lo oí. ¿Qué es lo que Él hace? Truena. ¿Quién no escucha un trueno? Probablemente, doctor, ¿verdad? Probablemente usted está en su consultorio tranquilito, no lo ve, pero lo escucha, ¿verdad? Entonces usted dice, tronó. Cuando está diciendo la palabra que Dios truena, lo que está diciendo es que Dios se hace sentir en tu situación. Dios se hace sentir en tu problema para que tú sepas y entiendas que Dios se está moviendo, que Dios está haciendo algo, que tú no estás solo, sino que Dios está contigo. Y es en ese momento, cuando tú escuchas el trueno de Dios, en que tú puedes alabar y puedes glorificar el nombre de Dios. Porque la síntesis de todo lo que te he dicho está en que para tú poder responder quién es tu Dios, necesariamente tú tienes que reconocerlo, tú tienes que adoptarlo como tu Dios y decir, Jehová es mi Dios. Es lo que le pasó a Josué cuando estaba pasando a la tierra prometida, que le dijo, si ustedes quieren, oiga pueblo de Israel, si ustedes quieren, sirvan a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estaban allí en Egipto, o sirvan a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan, pero tengan claro y tengan presente que yo y mi casa serviremos a Jehová. Es cuando usted tiene claro en su vida y honra en su vida aquel que usted ha tomado por Dios. Es muy fácil decir, yo sirvo a Dios, yo soy de Dios. Muy fácil decir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que sí, que es muy fácil decir? ¿Cuántos son de Dios? Amén. ¿Eh? ¿Cuántos son del Señor? Mira, hay como 8 que son del Señor, ¿sabes? ¿Cuántos son del Señor? Ah, más o menos. Subió algo el porcentaje. Usted no puede dudar eso. Tiene que estar seguro que usted es del Señor. Pero es fácil decir yo soy del Señor. Ahora, ¿cuánto hacen lo que el Señor quiere? Déjelo ahí, no, nadie diga amén. ¿Quién es tu Dios? La respuesta a esta pregunta está ligada a tu relación con Él. Mientras tú mantengas una relación distante, mientras tú mantengas una relación lejana e impersonal, nunca vas a conocer a Dios. Mientras te mantenga de lejos, nunca vas a conocer a Dios. Mientras te mantenga solamente escuchando el ruido, nunca vas a conocer a Dios. Para conocer a Dios tienes que acercarte a Él. Para conocer a Dios tienes que buscarle. Para conocer a Dios tienes que comprometerte con Él. Para conocer a Dios tienes que consagrarte. La palabra de Dios dice que cuando Samuel fue llevado a vivir en el templo y estaba viviendo, no había templo, era un tabernáculo que había y estaba viviendo allí en el tabernáculo. Dice la palabra que Dios se le apareció de noche y le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó y fue donde el sumo sacerdote, donde el sacerdote Elí, y le dijo, padre, ¿por qué me llamas? Le dice, no, yo no te he llamado, vete y acuéstate, yo no te estoy llamando. Y vuelve la voz, le dice, Samuel, Samuel. Y él se levanta, padre mío, dime, ¿en qué te sirvo? ¿Quiere un vasito de agua, un juguito? ¿Qué quiere? No, no, yo no te he llamado, vete y acuéstate. En la tercera ocasión, Samuel, Samuel. Y dice la palabra expresamente. Y no sabía Samuel que era Jehová que lo estaba llamando porque todavía no había conocido a Jehová. Muchas veces Dios está hablando a tu vida, muchas veces Dios te está llamando, muchas veces Dios te está poniendo la solución ahí delante de ti, muchas veces ya Dios abrió la puerta, esa puerta que tú crees que está cerrada, por la cual tú necesitas pasar para que tu vida cambie, para que tu situación cambie, muchas veces está abierta de par en par frente a ti, pero tú no la puedes conocer, no la puedes discernir. A veces Dios tiene su mano extendida hacia ti, poniendo delante de ti lo que tú necesitas, pero tú no ves la mano de Dios, porque es que todavía no has entrado en una relación con Dios. Dios te está diciendo que tú tienes que acercarte. Dios te está diciendo que tú tienes que intimar con Él. Dios te está diciendo que tú tienes que buscar su presencia. Y es así entonces cuando Dios será revelado a ti y tú podrás decir, tú eres mi Dios y yo soy tu hijo. Tu relación con el Señor comienza con tu arrepentimiento. Y hay gente que pone la conversión primero, pero la conversión no está primero, lo primero está en el arrepentimiento. Hay gente que se convierte. ¿Y qué significa convertirse? ¿Sabes que a nosotros nos dicen convertido? Ah, los convertidos. Una expresión que dice ahí en la palabra. Arrepiéntanse y conviértanse, ¿verdad? Entonces, convertido. ¿Y qué es convertido? Convertido es la palabra, una palabra griega que significa cambiar de camino. Entonces, yo estaba por este camino del ron, del alcohol, de qué sé yo, de lo que sea. Y cambié y ahora estoy en el camino de la iglesia. Me convertí, estoy en la iglesia. Pero eso no significa que me arrepentí. ¿Alguien me escucha? Porque Satanás está sacando el mensaje de arrepentimiento de la iglesia. Y ahora se predica y se enseña el cambio de vida. ¿Qué te pareció, Orquídea? ¿Verdad que sí? El cambio de vida. Tú tienes que cambiar. El Señor cambia tu vida. Mira, Él te cambia. Mira, si tú vienes a Él, tu situación va a cambiar. Si tú vienes a Él, tu problema va a cambiar. Entonces está predicando evangelio de cambio. Y la palabra del Señor dice que Jesucristo, cuando fue traído del desierto por el Espíritu Santo, dice la palabra que venía predicando el mensaje de arrepentimiento y diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Alaba alguien a Dios? Sí, porque pudiera ser el caso que yo me convertí, iba a burdeles, iba a burdeles, ya no voy a burdeles, pero veo pornografía. Ya, como que me convertí, pero la relación con Dios comienza con el arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos, arrepentimiento es reconocer que hemos hecho lo malo ante los ojos del Señor. Eso es arrepentimiento. Ahí comienza la relación con el Señor, porque entonces dice la palabra que el Señor nos perdona, que el Señor nos limpia con la sangre de Jesucristo derramada por nosotros en la cruz del Calvario, y que en ese momento, dice la palabra, somos sellados con el Espíritu Santo, que dice que somos propiedad de Dios. Por eso David termina diciendo en el versículo 50 de ese hermoso capítulo 22: por eso te confesaré entre las naciones y cantaré, oh Jehová, a tu nombre. El conocer a Dios comienza con el arrepentimiento y se sustenta en nuestra vida con la vida de adoración, con la vida de oración, de ayuno, con congregarme, con leer la palabra, con hacer lo que es bueno y acepto delante del Señor. Y yo termino preguntándote en esta mañana: ¿quién es tu Dios? ¿Hay alguien que se atreva a contestar en esta mañana quién es su Dios? ¿Sí? El que te protege, ponle nombre, ese Dios se llama Jehová. Ese es el que protege. Para alguien más, ¿quién es tu Dios? Sí, hermana María, ¿quién es tu Dios? El que cuida de ti, de tu casa. ¿Y cómo se llama? Jehová. ¿Alguien más dice quién es su Dios? ¿Quién es su Dios? Sí, hermana, ¿quién es tu Dios? Tu protección. ¿Y cómo se llama? Y allá, di Mary. El que te provee. ¿Y cómo se llama? Dígame, hermano Jesús. ¿Y cómo se llama? Jehová es su nombre. ¿Quién más? ¿Dónde? Yo no sé si alguien quiere ponerse de pie y alabar a su Dios en esta hora. Si alguien quiere ponerse de pie y decirle, alabado sea Jehová, alabado sea mi Dios, porque no importa cómo tú le digas, no importa cómo se llame, si es el poderoso, si es el santo, si es el que salva, el que te apoya, el que te guarda, el que hace misericordia, el que es perfecto, el que es firme, él tiene un nombre y se llama Jehová, Jehová de los ejércitos. No importa lo que represente para ti, pero dile en esta hora, alabo a Jehová, bendigo a Jehová, exalto a Jehová, porque Él es mi Dios. Él es tu Dios. En esta mañana, alaba a tu Dios, hermano. Conócelo, disfrútatelo, gózate en su presencia, en la cual estamos en esta mañana. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga.